sobrevivir juntos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Esta noche un servidor ya falta de Samuel Snake llevará el programa. Hoy videojuegos descargables, me acompañarán Maneo y Yuri. Perdonad si encontréis algún error, pues acabamos de llegar con retraso por culpa de Renfe. Así que venimos un poco estresados, nerviosos y en contacto con la Enterprise por primera vez en mucho tiempo. Y para ello me acompañarán Maneo y Yuri. Muy buenas noches, señorita Yuri. Buenas noches, Freeman, buenas noches a todos. Como bien has dicho, hemos llegado tarde, estamos un poco todavía con los sudores a flor de piel, pero intentaremos llevar el programa lo mejor posible. Que más que juegos amateurs, como decían muchos del foro, hoy es un especial, por así decirlo, vamos a recolectar juegos descargables. Los amateurs quizá para otro día, porque la verdad es que hay algunos que con el presupuesto que llevan no es para llamarlo amateurs. La verdad es que sí, muchos de ellos ya veréis con una calidad increíble. Señor Maneo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche, David. Buenas noches. Pues sí, esta noche dedicaremos esa segunda parte de los juegos descargables, que ya la primera tuvimos en la tercera temporada, y aquí continuaremos con los descargables también. Poca atención a los de PC y a los de móvil, que también tienen su cabida. Es un programa bastante interesante. La verdad es que os habéis currado un dossier muy, muy, muy cañero. Lamentándolo, nos vamos a tener que saltar las noticias, culpa de Renfe, o sea que vamos a entrar ya directamente en el especial. También comentar que vamos a tener dos porque yo lo digo, o sea que la verdad que el programa pinta más que interesante, aunque nos hayamos comido 20 minutitos que de verdad que lo sentimos en todo el alma. Así que, sin más, empezamos Último Nivel. Análisis de la semana. Juegos descargables. Bueno, empezamos el videojuegos descargables. La verdad es que va a haber un poquito de todo, desde el Apple Store, que lo traes tú, Maneo, con ahí jueguecitos del iPhone bastante interesantes, Steam y un poco de Xbox Live, Wii y PlayStation Network. Va a haber de todo, la verdad que para todos los gustos. Perdonad algunos si veis algunos errores con la mesa, como acaba de pasar antes. O sea, es normal. De hecho, ahora mismo ni siquiera recuerdo si se está grabando el programa. O sea, yo ya aviso, o sea, que si alguien lo está escuchando, por favor, que lo grabe. Qué irónico, programas es el especial programas descargables y no se va a poder descargar. Sí. Además, yo me escucho fatal, o sea, no sé qué pasa aquí, pero bueno. Así que perdonad de verdad todos los errores. Eso sí, he empezado con la intro del año pasado, ya que venía yo. Ya, me he escuchado. Me apetecía, sí. Con el bienvenidos. Bienvenidos. Pues como decía Freeman, como en el anterior descargable ya comentamos un poquito que era Xbox Live, PlayStation Network y también comentamos WiiWare, creo recordar. Ahora en este vamos a introduciros un poquito en qué es Steam, aunque muchos ya lo sabéis, pero bueno, siempre va bien comentar qué es por si hay algún perdido o alguien que lo toma, que tiene un primer contacto con ello. Y también con la Apple Store, que a mucha gente seguro que le interesará. A Freeman no, a mí tampoco, pero a mucha gente seguro que hombre, sí. Hombre, el Street Fighter que enseñaste que el otro día molaba un montón. Sí, hay la verdad bastantes juegos. No, tiene un jueguecillo, es muy guay. Y a lo largo del tiempo se ha demostrado que el móvil da bastante más que no solo como una operadora telefónica, sino también como un software, un aparato de videojuegos también. Continúa, Yuri. Nada, simplemente decir que sí, que me he metido con ello de forma de broma, pero que realmente tiene, además de sus aplicaciones, tiene un montón de juegos que son súper divertidos. Así que, cuando quieras empezar, Maneo, que es él el quien se ha currado toda esa introducción. Pues paso directo a lo que sería la Apple Store, sin querer ningunear a lo que sería la propia Store de Android, pero quizás la que más destaca, sobre todo este año, con todas las novedades que saca Apple. Pues comentaremos este repasito, lo que es la Apple Store. Para que os hagáis una idea, la Apple Store es un servicio de la propia Apple para iPod Touch, iPhone y iPad, el reciente iPad. Lo que hace es permitir a los usuarios buscar y descargar aplicaciones para dichos dispositivos a través del iTunes Store. Pueden ser tanto videojuegos como aplicaciones de lo más variopintas. Aplicaciones que te hacen cambiar cualquier sonido de móvil, más funciones de GPS, es decir, un porrón de aplicaciones más. Se lanzaron en el 2008 como una propuesta pues para explotar estos dispositivos de Apple y sobre todo que gracias a las desarrolladoras independientes, el Apple Store en nada se convirtió en una tienda online referente para el mercado móvil portátil. Sin ir más lejos, el pasado abril de este mismo año se dieron unas cuantas cifras y cuidado porque llegaron a las 185.000 aplicaciones de third parties, es decir, que ya no son originales de Apple, sino otras compañías desarrolladoras, y a un total de 4 billones de descargas totales. Eso. Lo cual ya marca un gran punto en toda la gente que está buscando ahí aplicaciones, juegos y demás. Es una burrada, ¿eh? Una burrada y además todo el dinero que mueve esto, porque obviamente algunas son gratuitas y otras son de pago. ¿Qué vendría a ser lo siguiente que comentaríamos? Todas las aplicaciones del Apple Store funcionan a través de un kit de desarrollo de iPhone, el sistema operativo para el iPhone, y digamos las desarrolladores pues deben digamos pagar pues esa cuota de servicio para poder subir todos sus programas y las propias licencias de registro, lo cual a un desarrollador pues le sale en total de los beneficios del 70% de los beneficios totales que consigue por esa aplicación, el 70% se lo queda a la propia desarrolladora y el 30% se lo queda Apple. Aquí es contacto directo Apple y desarrolladoras, no hay ningún intermediario ya que tampoco hay mucho más allá. Y nada, esta introducción del Apple Store para todo dispositivo iPhone, iTouch y iPad, que cada día más va creciendo cosa bárbara, cada cual desarrollador saca una aplicación para el Apple Store. Y tampoco hace falta ser un gran genio para poder trabajar con este kit bueno, de desarrollo. Bueno, el año pasado ya lo comentábamos cuando hicimos el especial móviles que nos acompañó Fukui y su cuñado de Digital Legends, que no me acuerdo nunca cómo se llama. David, gracias. Ya lo comentaba, que ellos estaban preparando con iPhone, que tenían un montón de posibilidades y demás. Y la verdad que pintaba muy bien para ellos como empresa. Pero en cuanto a juegos, ¿qué podemos encontrar? Mira, quiero destacar algún par o tres de juegos que realmente vale la pena ver en su versión demo o mismamente de pago. A mí hay uno que me interesa mucho. Mira, creo que será el primero. Sí, ese. El primero se llama 1112 de la desarrolladora Agartha Studio, que está por unos 4 euros. Y es un juego que va por capítulos. Cada capítulo cuestan 4 euros. Son 2 de los que hay disponibles y a la espera del tercero. Se trata de una aventura gráfica muy, muy al estilo de Hotel Dusk, con mucha conversación, esos personajes semi-animados. Visualmente muy, muy, muy detallado, muy bien recreado. Todas las ilustraciones de los paisajes, de los personajes en sí. Y también a destacar la gran banda sonora que tiene. Es un juego que realmente no es muy fácil, es decir, pese a que sea una aventura gráfica, es el palo que ahora tienes que buscar cierto objeto que no tienes ni idea a dónde debes acudir. Tienes que empezar a hablar con toda gente, explorar, pasar el dedo por toda la pantalla para detectar esas zonas, objetos que quizás son interactuables y que debas examinar, interactuar con ellos y demás opciones. Tiene algunos que otros detalles, como la posibilidad de girar el mando, es decir, perdona, el iPhone mismo, como si estuvieras cogiéndolo en forma de móvil, para que dé acceso a lo que sería el móvil del personaje y así poder contactar con más contactos que tienes de personajes que conoce él y te pueden ayudar a lo largo del juego. Desgraciadamente el juego está en inglés, con su propio inglés, un juego de aventura gráfica que pues debe tener un cierto nivel, pero que no quite mucho, que quizás tampoco sería como para no poder probar el juego. Como digo, ya tienes la versión Lite, que es la versión demo gratuita, y la versión de pago pues por 4€. Pues pinta bastante bien, la verdad. Es muy muy chulo cuando lo descubrí. Es más, me lo dio a descubrir Expada en el foro, en un post que abrió, bastante interesante. Y digo, pues narices, es realmente muy muy bueno y muy sorprendente que llegue esta calidad en teléfono móvil. Perdona si me he perdido, pero ¿has dicho qué compañía lo ha desarrollado, si es americana o qué? Agartha Studio. Desconozco si ha estado trabajando en algún otro proyecto realmente nuevo en esto. Me suena que algo por ahí he podido leer y quizás han estado trabajando en otras aventuras gráficas de PC hace tiempo, pero no he podido documentarme todavía como para saber exactamente si es fiable eso. Pero bueno, ya te digo, realmente recomendable. Este, la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención por eso, por el parecido a Hotel Dusk. Seguramente que aquellos que lo hayan jugado pueden sacar buenas referencias. De todos modos, si hay alguien del foro que lo haya probado, por favor que lo comenten, porque siempre es bueno, aunque no tengamos el iPhone, poder tenerlo ahí por si se lo podemos pillar algún día maneo o algo. Ay, ay, ay. ¿Y el siguiente? El siguiente, algo más sencillito, se llama H. Desarrollado por Moby Game, ¿vale? Este lo encontráis por 2,39€, poco más. Es muy simple, no se trata de ninguna aventura gráfica, nada del estilo. Es una especie de plataformas, tú llevas a un cubo y tienes que ir moverlo cuadrado a cuadrado, pues pasando por las fases, desde recoger moneditas hasta intentar evitar caer por esos niveles que son muy, muy espaciales. Hay mucho, mucho campo abierto y todo es realmente muy, muy retro. Visualmente es súper minimalista y la musiquita, como te digo, acompaña mucho, es bastante divertida, todo en formato MIDI y un total de 46 niveles. Es decir, el juego realmente es muy curioso de ver visualmente, buscar en YouTube alguna referencia, pero es la más de adictivo por su sencillez y porque es muy, muy, muy accesible. Pues habrá que echarle otro vistazo. Otro vistacito. Sí. Aquí. Y ahora el juego que probamos el otro día en el andén, que se mola mucho. Que este está muy bien. No, espérate. ¿No? Este lo dejaremos, lo para comentaré final, rápidamente, vale, al final. Muy bien. Vas al tercero y el último. Y se llama Nova, de Gameloft. Ya la conocéis, la desarrolladora para móviles. 4€ también. Y espectacular juego. Shooter en primera persona. Que vale que el control en iPhone pues tiene su cosa, ¿vale? Es delicadito. Tampoco, sus carencias, obviamente. Obviamente, sí, pero sí. Realmente... se mueve muy rápido, es que es espectacular. ¿Pero qué es? ¿Tipo Serious Sam? Motor gráfico. Es un... ponte un Halo. Un Halo así... A ver qué comentas. Futurista, ¿vale? Contra, pues, el típico marcianos que atacan a una nave terrestre, etcétera, ¿vale? Pues ese estilo. Dije, sí, Halo en dos palabras. Halo, es lo único que se me ocurre en género. Y nada, es que no tiene más, es un shooter, pero es que es acojonante, o sea, se mueve muy muy bien y es espectacular visualmente. Yo creo que también vale la pena. Este tiene en mente en el formato demo y su formato de pago. ¿Y el otro? Y el que querías comentar rápidamente es el Street Fighter 4, que dices, vaya chusto, van a pegar ahí, sobre todo Capcom, que haciendo Porsche no se le da muy bien, pero... se ve tan bien Street Fighter 4, o sea, han cogido la idea de no pillar modelos 3D directamente, sino coger, digamos, screens de los modelos 3D de consola, como sprites, lo que realmente tú ves un modelo, lo que parece un modelo 3D no es 3D, simplemente son frames, y se mueve súper, súper rápido, y lo más importante, se controla muy, muy bien. Sí. ¿Qué dices? Una maldita pantalla táctil que ni siquiera tiene stick ni nada. Pues poca broma, porque bueno, a ver, se controla bien, hay que decir que los ultra combo los haz automático con un botón. Puedes, o sea, elegir un botón que pone ultra combo, clic y ya ahí, está. Ahí está. Ya te lo haces solo. Puedes elegir los combos manualmente, los movimientos, sí, o bien sí, sí, con un botón. No, pero la media luna y todo eso se hace... A mí me sorprendió y hay que decir que para ser un iPhone, joder, cómo se veía, porque al ser de menor resolución y tener buena calidad de sprites, pues mira, oye, la verdad que resultó, ¿eh? El iPhone sí es una mierda, pero la verdad que el juego está guay. Sacan muchos juegos como ese de Street Fighter, que también son ya adaptaciones de otras consolas, y realmente los ports algunos son muy buenos. Siguiente plataforma, ahora vamos, si no me equivoco, con Steam. Así es. Ya los juegos de Steam, que también hay bastante cositas a comentar. Hablamos hay un porrón. Hablamos un poquito de Steam, para que nos sepa muy, muy, muy brevemente. Steam ya nació hace unos añitos, en el 2003-2004, como una plataforma para poder luchar contra la piratería y conseguir actualizaciones online, básicamente al instante. Cosa que entonces Microsoft y Yahoo, quienes estuvieron en contacto con la propia Valve para poder desarrollar esta plataforma, dijeron que era algo muy, muy futurista, que esto no era viable, y les dieron esquinazo. Así que Valve, muy lista, desarrolló el programa por sí misma, y a partir de entonces, con sus miles de actualizaciones, desarrolladores que se sintieron bastante interesantes por esta plataforma, ha conseguido un apoyo total y brutal, y ahora prácticamente muchos desarrolladores pierden casi el culito por estar dentro de Steam y poder conseguir este sistema antipirateo, ¿vale? No es el más fiable, pero a lo mejor el mejor de todos, con todas las opciones que tiene el propio Steam, chat, posibilidad de crear una comunidad, comprar juegos online, etcétera. Y a día de hoy, la última novedad más importante es la posibilidad de poder tener Steam en los ordenadores de Mac, lo cual abre un fantástico mundo a los usuarios de Macintosh, que se llaman los videojuegos. ¡Es el de los videojuegos! Así es. Es muy gracioso como la gente, después de ver a Portal, que fue uno de los primeros juegos gratuitos para Steam de Mac, dijeron: ¡wow! ¡Qué pasada de juego! ¿Esto oh, no, qué es? Y yo, ¡pavo! Esto lo estoy disfrutando. Sí, es un poco como los que les pasó a consola cuando descubrieron algo de ¡oh, multijugador! ¡Oh! ¡Y puedo crear partidas! Que los de PC era un pro, en chaval. Resumen, como dice Biznamita, es nuestra puta ruina, porque realmente es que tienes de todo. De todo, desde juegos indie, hecho por desarrolladoras súper, súper pequeñitas, hasta juegazos increíbles súper conocidos. Así que realmente sí, es nuestra puta ruina, porque es que nos gastamos todo el dinero allí. ¿O no, Freeman? Pues la verdad que por mi parte no tanto, porque ya he optado por desestimar Steam. Pero la verdad es que sí, hay que dar ofertita, que si tuviéramos más dinerete. Pero bueno, siguiente, el juego a comentar sobre todo. Bueno, juegos a comentar... es Fukui quien nos tiene que llamar, que era la participación sorpresa de esta noche. Que cómo no, al estar Steam, genial, tiene que hablar Fukui. Y Maneo está ahí con el teléfono intentando localizarle. Esto es el directo, señores y señores. Bueno, mientras tanto, sé que tenemos que comentar también. Hay otros juegos de Xbox Live y PlayStation Network. Yo en este caso, ¿qué? Nada, nada. Me encanta, genial, esto es un caos. ¿Llama Fukui o no llama Fukui? Estamos a la espera de que Fukui entre en antena. Vale, estupendo. Bueno, mientras, comentando los sí, juegos mientras de quizás Steam. Podemos comentar algún juego de Steam, como por ejemplo Osmos, un juego que lo tenéis por 7 euritos en el propio programa de Steam, desarrollado por Hemisphere Games. Y bueno, es un juego bastante peculiar, muy zen, podríamos decirlo, donde tú llevas el papel de una esferita y tienes que hacerte cada vez más grande absorbiendo otras minisferas que hay alrededor. Muy parecido a lo que podía ser celulitas. Creo que tenemos ya la llamada. Ahí está. Fukui. Hey, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Fukui. Hola, buenas noches a todos. Yo te noto con eco, no sé si es cosa mía o... ¿El qué? ¿Lo sí, notáis? Se escuchan un poco con eco, sí, pero bueno. ¿Tienes el programa por ahí? No, bueno, suena de fondo, pero... Pues quítalo, que es entonces que tiene clipea, una casa muy grande, muy grande. Ya. La casa nueva, cómo se nota ahí la pasta, ¿eh? Exacto. Bueno, nos tenías que comentar... Bueno, en primer lugar, buenas noches, tío. Es un placer tenerte a ti aquí. El placer es mío, ya sabéis que yo siempre encantado de que pueda decir alguna cosilla en antena y, bueno, como si fuera mi casa, ¿no? Sí, por supuesto. Ya lo sabes. Pues coméntanos de los juegos que querías hablar de Steam, que la verdad es que son bastante interesantes. Pues a ver, así como juegos descargables a destacar últimamente yo haya probado y tal, pues el primero en la lista sería Torchlight. Gran juego. Gran juego, un juego que ha vendido nada más y nada menos que 500.000 unidades ya. Es para que la gente enseguida identifique, es una copia de Diablo, Diablo 1, Diablo 2. Es un hack and slash, un juego, un action RPG, en el que, pues bueno, puedes llevar a diferentes personajes, los típicos, un bárbaro, una amazona o un mago, y vas por diferentes mazmorras y matando a los bichejos que hay por ahí. La gracia del juego es la acción desenfrenada, el loteo y la subida de nivel, básicamente. O sea, un arcade puro y duro, vicio de horas que te pasan muertas delante de la pantalla sin darte cuenta. Y con una estética muy wow. Sí. Así, sí, muy colorista, sí, sí. Sí, sí, algo que destaca quizá sobre los demás del género, como los mismos Diablos o Titan Quest o Loki o juegos más oscuros. Y este, en cambio, pues tiene una estética mucho más cartoon. También lo tenemos en formato físico, ¿no? Sí, digital y Steam. Sí, sí. No sé quién lo distribuye, pero sí que sé que en Europa y en España también ha sido distribuido físicamente. Porque siempre, bueno, hay gente que quizá el formato digital no le guste, aunque hoy seguro que con el programa se animará quizá a probar algo. A ver. No, pero tener la oportunidad... Yo creo que nuestra audiencia ya... Mucha de nuestra audiencia ya conoce bastante bien los descargables. Sí, hombre, y sí, tanto. Sí. Yo, mira, de este juego aprovecho para hacer un poco de spam. Lo analizo en Hargin 2, o sea que si alguien quiere ampliar información... ¿Lo analizaste tú? Sí. ¡Oh, qué grande! Sí, sí, sí. Eso habrá que leerlo. Vale. ¿Y el siguiente juego? El siguiente juego no es tan conocido y es algo un poco más clásico y a la vez peculiar. Se llama Tokitori, que es de un pollito, un mono... tipo Calimero, un pollito que va buscando otros pollitos, y no deja de ser un plataformas con elementos puzzle, un poco a lo Braid, si me permitís la comparación lejana. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo! No, más que nada en cuanto a que tienes una serie de habilidades que puedes ir combinando, o más bien debes ir combinando, para acceder a los diferentes puntos donde están los pollitos encarcelados, como por ejemplo pues construir un puente, o teletransportarte, o congelar a los enemigos. Y pues digamos que es una especie de laberinto plataformero en el que has de ir cogiendo todos esos huevos en cada nivel y pasar al siguiente. Y es un juego que realmente pone a prueba tu inteligencia y la forma de resolver una situación que tiene varias formas de resolverse, ¿no? Pero que buscar la más óptima, porque las habilidades solo las puedes utilizar un número de veces concretas. Entonces, aunque tú puedas resolver el enigma, por decirlo así, de una forma, la más óptima es la que, obviamente, no utilizas todos los recursos, sino que siempre te queda alguno. Quizá no me explico muy bien, pero... No, no, al menos yo lo he entendido. No conocía el juego, la verdad, pero a mí lo que realmente me interesa es la dificultad es tal... O sea, ¿es la que comentas, que poco a poco va creciendo y supone un riesgo? Sí, la dificultad va aumentando, pero nunca llega a momentos en los que veas que es imposible o que es súper difícil. Vale, vale. No. Es una dificultad bastante asequible para cualquiera, ¿eh? Es lo bueno, que vas pasándote niveles. No te quedas atascado quizá como en mucha gente quizás atascó en su día en Braid o en el Winterbottom, por ejemplo. Ah, son juegos mucho más... difíciles llegados a un momento. Este demo no tanto. Tienes algunos extras. Uy. Donde sí que ya son los mismos niveles, pero con alguna otra dificultad añadida. Uh-huh. Que siempre se añade más dificultad, más horas de juego, pero... Pues lo apuntaré. Uy, que como no te veo detrás del cristal, no te puedo decir, acelera. acelera, nada. Sí, ya nada, dos minutitos para el siguiente juego, porque nos queda un cuarto de horita y aún hay juegos a comentar. Pues el siguiente es Killing Floor. Es un juego que han hecho los desarrolladores de Red Orchestra con el motor de Unreal Engine 2.5, que a pesar del tiempo que tiene el motor pinta muy bien y no deja de ser una copia, no copia, pero quizás sí que algo parecido a lo que vimos en el modo Horda de Gears of War 2, tanto que te gusta ese modo. Sí. Mezclado con Left 4 Dead, son hordas de zombies en un escenario que van apareciendo. Cuando eliminas a una horda, puedes equiparte con nuevas armas, con nuevos perks y habilidades, y vuelta a unos pocos segundos para buscar tu sitio con los compañeros. Cooperativo, eso sí, porque pues bueno, hay diferentes habilidades, pues que uno pues el especialista en armas de cuerpo a cuerpo, otro especialista en armas lejanas, otro en armas pesadas, otro en médico. Otro, por ejemplo, es ingeniero y puede bloquear las puertas para que no entren por ahí, sino por otro sitio. Con escenarios mucho más grandes que los que, por ejemplo, tiene el modo Horda y Subwar. Y es un vicio también, o sea, es ir disparando a lo loco y hordas cada vez enemigos más fuertes y más numerosos y pues online con 24 personas. Que a mí que no me gusta Left 4 Dead, ¿me lo recomiendas? Sí. Vale. Sí, no, en serio. Vale, porque sé que te gusta el modo Horda y sé que la ambientación zombie sí que te gusta. Sí, entonces, Dead Rising ahí sí. Es una combinación ganadora. Bien, vale. Pues Fukui, un placer. Un placer mío. Muchas gracias. De verdad, gracias por este comentario de juegos de Steam y a ver si te vemos en algún otro programa más adelante. A ver, ojalá y pueda ir para allá cuerpo y alma. Muy bien, pues muy buenas noches, Fukui. Venga, cuidado. Un abrazo, chao. Chao. Bueno, ¿y ahora cuál toca? ¿Queda alguno de Steam? Uno de Steam. Cierto. Muy rápido, plantas contra zombies, más de zombies. Este es muy peculiar. Muy parecido quizás al de comentar Killing Floor, pero imaginémonos que tenemos nuestro jardincito de plantas y tienen que luchar contra una oleada inmensa de zombies. ¿Cómo? Pues nada, dándole un poquito más de sol y de agua para que puedan ir creciendo, mejorar su habilidad de disparo, su habilidad de defensa y demás. La gracia de todo esto es que está hecho muy, muy caricaturesco, muy dibujado, como si fuera muy kawaii. Y súper divertido. Y realmente muy divertido, la verdad es que vale la pena. También está para iPhone, está para PC y poco le falta para que salga en más plataformas. Y ahora pues continuamos un poco con los descargables de PlayStation y de Xbox. Ahí. Bueno, era el que comentamos, es una maravilla sinestésica rollo Red. O sea, es un juego que se ha de tener sí o sí. Estamos hablando de Flower para PlayStation Network, porque aunque es del año 2009, ya tiene su tiempo, es un juego que de verdad tenéis que vivir, tenéis que sentir, porque es simplemente... Claro, es que si das la explicación... La gente va a decir, ¿qué? Llevas a un pétalo. O sea, controlas a un pétalo. Entonces, claro, no. Se ha de intentar abstraer la mente para darse cuenta que sí, llevas a un pétalo controlándolo por el viento. O sea, tú aceleras el viento y simplemente tienes que ir recogiendo otros pétalos para crear una marea que lleva el viento, que a medida que va recogiendo pétalos va generando notas musicales que junto con la música se va fusionando en una melodía increíble. Por eso comentaba el rollo sinestésico Red, porque mezcla a la vez visual, audio y la propia jugabilidad. Dime, Yuri. Creo que lo maravilloso de este juego es dónde se sitúa la cámara. Sí. Porque hace que aún sientas más que aunque lleves el viento parece también que seas un pétalo. Y tú pasas por esas hojas, pasas por ese césped. Por lo tanto, creo que lo interesante del juego, además de todo lo sinestésico que puedas hablar, es dónde se sitúa la cámara. La verdad es que es... Ese detalle hace que el juego, aparte de emocionante, sea a la vez relajante. O sea, puede llegar a emocionar increíblemente el cómo compones esa melodía a través de cómo vas adquiriendo los pétalos. Y de verdad, es uno de esos juegos... O sea, es un juego maravilloso. Es que es el adjetivo que se le puede dar, porque es que es apoteósico. Para mí es una de las experiencias del año. O sea, a mí me dirás Heavy Rain, Flower y Bioshock 2. O sea, de verdad, o sea, es que es algo increíble. Que va más allá y que se... mete al menos en mi mente, como por ejemplo en Red HD, que es también apoteósico, pero también va a gustos. Pero sí que tenerlo en cuenta. Siguiente. Ahora comentaré yo un juego para Xbox que se llama Lazy Riders, que como bien dice la palabra del título, llevamos a un profesor, exactamente el profesor Dijabón, que es una persona muy muy vaga y no le gusta andar. Y ya nos lo dice desde un principio, lo siento, soy muy vago, no me gusta andar, pero me tienes que ayudar. Tienes que ayudar a explorar las Américas y buscar 16 reliquias perdidas que tienen un valor incalculable. Y nosotros decimos, a ver, si no podemos controlar sus manos, sus pies, ni nada, ¿qué podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer es mover el escenario y dejar que la gravedad haga el trabajo. Es como una especie, me recordó muchísimo a Cocorimpa. Por ese sentido, por el hecho de que nosotros movemos el escenario y la bola de Cocorimpa, en este caso el profesor Dijabón, es quien se desliza por el escenario. Hay unos 80 puzzles más o menos, cada vez son más complejos porque cada vez se van añadiendo algunos obstáculos, como por ejemplo bolas de fuego, llamas, pinchos, trampas, piedras gigantes. Y lo bueno de esto es que los escenarios es lo que dan juego a cada uno de los niveles. Porque, por ejemplo, si tenemos un escenario en el que hay unas llamas, cuando lo giramos 180 grados, esas llamas desaparecen por el aire y aparecerán nuevas en los 180 grados que has puesto. Por lo tanto, como tú no sabes dónde están, te van a quemar. Entonces tienes que memorizarlos dónde están para que al girarlos no vuelvan a quemarte. Poco a poco, ya te digo, van añadiendo unos cuantos obstáculos que lo hacen un juego, la verdad es que muy, muy entretenido. No llega a una dificultad incansable, pero la verdad es que para tenerlo y echar unos cuantos minutitos, lo recomiendo. Y a nivel visual, bueno, ya lo veréis si veis vídeos o algunas fotografías. Es muy colorido, es muy lindo. Y la verdad es que es un gustazo jugar, es decir, nos hace cansado los ojos. Interesante también, a mí este me ha molado. Los desarrolladores se llaman Sarvacan Game Studio. Hicieron un juego para DS que se llamaba World Master, que era de inglés. Que también el tipo de estética me ha recordado bastante. Así que tiene una estética bastante particular de la compañía desarrolladora. Y ahora el siguiente juego es Toy Soldiers. ¿Qué tal? Exacto. Para mí y para muchos de los que lo han jugado es un imprescindible que se ha de tener obligatoriamente en Xbox Live. Llevamos a unos soldaditos de plomo en la Segunda Guerra Mundial, donde el principal objetivo será defender nuestro territorio de los enemigos para que no lleguen a nuestra cajita de juguetes. Comentar que además este es uno de los más vendidos de Xbox Live. Sí, se ha llevado 10s, 9s, de verdad, se ha llevado unas notas increíbles, aunque las notas no sean aquí en último nivel, nadie imprescindible, pero... Las de otros. Las de otros las podemos comentar, ¿no? Digamos que en cada nivel tenemos, por así decirlo, un tope máximo de los enemigos que pueden entrar en nuestra cajita. Entonces nosotros tendremos que ingeniárnoslas desde un primer momento, analizar el escenario y colocarnos estratégicamente para que no lleguen. Si por ejemplo tenemos un máximo de 20 enemigos, por así decirlo, a que lleguen a nuestra cajita, cada vez que llegue uno irán descontando un punto y cuando llegue ese tope tendremos que volver a empezar la fase de nuevo. Te irán premiando, eso es lo interesante del juego, es que te irán premiando por cómo realices cada una de las fases. La verdad es que cuatro niveles de dificultades, que el más difícil es hiper chungo, de verdad es que es casi inimaginable, que hace que el tiempo que dediques a este juego, es decir, la duración de este juego es lo que dé tu mente. Todas las posibilidades que puedas para salir victorioso de cada uno de los niveles. Y en definitiva lo recomendamos tanto a personas como les guste la estrategia como a la gente que le guste la acción, porque es un juego a tiempo real y la verdad es que, en resumidas cuentas, como he dicho al principio, es un imprescindible de este 2010 como juego, ya no como descargable. Y bueno, como último, voy a comentar un juego que salió hace poquito, creo recordar, que se llama Chime, que es un juego que se ha creado para una causa benéfica a manos de One Big Game, que para quien no lo conozca es una compañía que se encarga, sin ánimo de lucro, se encarga de reunir a estudios desarrolladores para crear videojuegos para una causa en concreto. En este caso se han unido Save the Children y Starlight, que harán que el juego este, todos los beneficios que recojan, los repartirán a diferentes ONGs. A ver, el juego, la verdad, a mí me ha recordado muchísimo a un Lumines. No sé si a vosotros también, la verdad es que es muy, muy parecido. Hombre, tiene cierto parecido. Sobre todo en la estética y además en cómo juega con la música. En resumidas cuentas, es como, pues es un puzzle muy sencillo que se acompaña con una música electrónica bastante ambiental, de que incluso ha colaborado Mubi y Orbital, en los que tenemos que ir colocando unas piezas sobre una parrilla, sobre un escenario, y cada vez que pase una barra lateral que pasa de izquierda a derecha, según donde coloquemos las piezas, sonará de un modo u otro. Entonces iremos creando la canción según las piezas que pongamos. El objetivo principal es rellenar toda la parrilla. Y eso, dependiendo de cómo las coloquemos, pues la canción tendrá un desarrollo u otro. Un juego, la verdad, es que muy interesante y además estamos colaborando con una causa benéfica. La verdad es que este tipo de iniciativas siempre son de agradecer y en este caso de comentarlas para que la gente las conozca. En los últimos minutitos que quedan, comentar otro de los grandes, que es Winterbottom. Bueno, realmente creo que Winterbottom no necesita más comentarios de los que ya hemos hecho en el Porque Yo Lo Digo, que hice yo misma en uno de los programas, la cantidad de noticias que hemos puesto de este juego y lo que nos hemos llegado a volcar por este juego descargable. Yo, de hecho, hice la pre-reserva en Steam por ti, por el Porque Yo Lo Digo que hiciste. ¿Te gustó? Sí, yo también. Mucho. Es que es increíble ese juego, la verdad. Sí. Y todo el foro está encantado con él y todo el foro ya más allá. O sea, es decir, en otras webs, en otras partes del planeta. Es un juego que es súper atractivo a la vista, la jugabilidad, y supone un reto mental, porque hay algunos que, jodó. Es la mejor, al igual, aunque antes comentaba Fukui el Tokitori como secuela de Braid, mm-hmm. Creo que Winterbottom sí es secuela espiritual. Sucesor, aquello, digamos, sucesor, una continuación. Sí, mira, la palabra sucesor creo que es mucho más adiente. Y la verdad es que es una maravilla. Es que en el foro lo hemos comentado un montón de veces. Tú Porque Yo Lo Digo, o sea, pero sí que en un videojuegos descargables una pequeña reseña a Winterbottom era necesaria. Y el último es un juego de WiiWare que la verdad es que hay que comentar sí o sí, porque a mí la verdad me ha encantado y es uno de los juegos que me ha hecho retomar la Wii, que es Zombie Panic in Wonderland. La verdad que este juego además está desarrollado en España, ha tenido un éxito bárbaro en Japón, pero que bueno, eso nunca es indicativo de nada, porque allí Dragon Quest 8 triunfó, o sea que... pero la verdad es que sí, en este caso triunfó, y la verdad con calidad, porque es un shooter a la antigua, en plan Virtua Cop, de estos que te tienes que mover todo el rato mientras se están disparando, no puedes avanzar hacia adelante, solo te puedes mover de izquierda a derecha y esquivar con saltos, y te empiezan a venir zombies, que estos sí te atacan poco a poco y se van acercando a ti. Cuando los tienes, nada, dos palmos, puedes sacar la espada y demás, porque está ambientado como en un Japón feudal, bueno, tiene diferentes escenarios, pero es ese toque en los vídeos, ese toque manga muy característico. Todos, tanto el diseño de los zombies como la dificultad, está muy elaborado. O sea, que la verdad es que es un juego que, a ver, que dura 2 horas, como mucho. Vaya. ¿Sabes? O sea, las cosas como son. Pero es que es muy divertido y además es estos piques de, venga, voy a conseguir tanta puntuación y a dobles y en difícil. La verdad es que es un reto muy, muy interesante y muy, muy a tener en cuenta. A mí la verdad es que me dejó encantadísimo. De hecho, este es otro de los que también analicé para Hardgame. ¡Que pares de hacer spam! Pero es que si están ahí, la gente los puede leer, que disfrute. Hombre. Y en conjunto, la verdad, es un grandísimo juego que vale la pena tener en cuenta. Creo que con esto ya hemos finalizado. Sí, bueno, recordar que hay un montón de juegos clásicos de toda la vida que están volviendo a aparecer en descargables y ya está, hemos hecho una pequeña reseña de todos ellos. Pues hasta aquí el videojuegos descargables, espero que lo hayáis disfrutado y ahora un Porque Yo Lo Digo con espada láser, más que interesante. Porque yo lo digo. Esto me recuerda al año pasado de Llama 93572. Sí, sí, sí. Falta el padre de Sam ahora diciendo, sí. Llama, último nivel. No era el padre de Sam, era el colega de Fukui. ¡El que dobla a Goku! ¿No doblaba a Goku? Bueno, trabajaba en TV3. ¿Doblaba a alguien? Sí. ¡Sí, el de los anuncios de TV3! Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, igual, allá donde estés, Fukui, gracias por doblarnos. El que dobla Goku, me lo hubiera comido. Vamos. No, dobla los anuncios. Sí, sí. Bueno, esta música tan característica, para quien no lo conozca, es de No More Heroes. Lo que vamos a analizar aquí, bueno, analizar en este Porque Yo Lo Digo, en breve, de unos 7-8 minutitos, vamos a comentar de No More Heroes 2, que un servidor ya se ha pasado y necesita recomendaros este juego sí o sí. O sea, vaya resurgir, vaya trimestre que llevamos de Wii con Mario Galaxy 2, No More Heroes 2, Sin and Punishment, el Wonderland. Ahora que te vienen pocos meses Metroid M, o sea, es Monster Hunter, que también salió. Monster Hunter, es verdad, también pintón en Silent Hill. Uh-huh. O sea, tela, quien se queje de que Wii no tiene catálogo, de que por favor se lo haga mirar. Y ahora la gente dirá, Freeman está hablando. Sí, que se miren solo este mes porque no ha habido más antes. ¿Cómo que no? Muy poco. No te metas gota. Tú con Wii. Que... bueno, estoy lo que... Estoy anonadada. Lo acabo de ver. La verdad es que volvemos con Travis Touchdown, con de verdad un carisma. Es una manera de plantear la puesta de escena que tiene Grasshopper, Suda51 y compañía. Brutal, o sea, sobre todo porque es que nada más empezar, cuando hay un reencuentro entre Travis y un personaje de Silvia de No More Heroes 1, nada más el reencuentro, o sea, cuando se miran es un... Pero oye, miran a cámara y dicen, pero oye, todos los que nos están viendo, ¿no deberían saber un poco de estos 3 años que ha pasado? Y ella, da igual, aquí hay gente que está viniendo sin tener ni idea de lo que hicimos en el anterior juego. ¿Por qué no seguimos adelante? Vale. Y siguen, y tal cual. Y con este humor. Y poco a poco nos vamos encontrando toda una ristra de personajes y combates brutal, como en el 1. O sea, eso nos ha cambiado. Sobre todo porque nos podemos encontrar desde un carnicero sangriento con hacha gigante lanzallamas y careta de querubín. O, por ejemplo, un jugador quarterback de fútbol americano que sus animadoras se convierten en robot mecha y tú sacas un Mazinger Z para competir contra él. ¡Qué grande! ¡Eso me encantó! O sea, de verdad, es un no parar, pero un no parar. Tenemos desde misiones de infiltración a los Splinter Cell con el mapa a la derecha y las lucecitas que ven si te han detectado o no. Tenemos también un combate contra una colegiala que está tan enamorada de ti que necesita matarte y te canta una canción con su flauta que luego convierte en espada doble láser. O sea, de verdad. Quiere matarte porque está demasiado enamorada. Sí, y claro, para consumar su amor te tiene que matar. Y de verdad, tenemos personajes que recuerdan a General Grievous de Star Wars. A otra que recuerda a Sniper Wolf, que es increíble. Homenajes a Elfen Lied, a Dragon Ball, a Mazinger. A Death Note. A Death Note. Sí, hay un personaje que es Amane de... Miss Amane de Death Note. Es que es clavado. De verdad, es un no parar. Un no parar de homenajes. Pero es que estos homenajes son la viva esencia del juego. O sea, no es... Sin ellos, pues el juego, la verdad, quedaría como que Travis es un pajillero que va madurando y se vuelve Yakuza con honor. Se vuelve Samurai con honor, aquello de mano en pecho. No me lo creo, no me lo creo. Poco a poco, ojo, tiene sus evoluciones y la verdad es que el final del juego se tiene que ver. O sea, os estoy comentando quizá la primera hora y media de juego, que no sé si estoy spoileando apenas nada. Pero sobre todo, también hay que tener en cuenta y hay que valorar que aparte de que la banda sonora ha mejorado, han eliminado el coñazo de tener que ir de zona a zona con la moto por la ciudad sandbox. O sea, no, eso en GTA mola, ¿vale? Eso en GTA sí disfruta. Pero en No More Heroes primero llegaba era un cansar, coñazo. Sí. ¿Vale? Pero además han añadido unos minijuegos. De verdad, minijuegos de 8 bits, que es una maravilla. O sea, para conseguir dinero tenemos desde un minijuego que es directamente conseguir capturar en una pantalla de 8 bits, o sea, como si fuera un juego de NES, ¿vale? Que el Travis son 18 píxeles como mucho, o sea, es así. Tienes que conseguir capturar diferentes bichos, pues un saltamontes, una rata, por un escenario a lo Bomberman, pero que recuerda al Ghostbusters de NES, que era juegazo, que yo me acuerdo que se lo robaba a mi vecino un montón de veces para jugar con él, con el vicio que teníamos a con el cazafantasmas. De verdad, y ese es solo un minijuego. Luego hay otro que quizá es como el minijuego de las tuberías de BioShock, pero en 8 bits. Luego, que si tienes que hacer las chuletas a la gente y eres un cocinero, que te viene un gordo... Eso es muy friki. Te viene un gordo negro que te pide un chuletón y te lo pide de un color, ¿vale? O sea, en plan rojo, rojo oscuro o negro. Eso quiere decir de poco hecho, hecho o muy hecho. Y claro, tú tienes que apretar el botón A en la brasa para conseguir ese color y se lo sirves. Y a medida que vas sirviéndolos bien, pues vas consiguiendo puntos. Pero si no, el negro se levanta cabreado y te lanza el tenedor a la cabeza. Pero una animación, nada. Es que son dos frames, porque está hecho en 8 bits. Tenemos hasta un Tetris. 8 bits, de verdad. O sea, los minijuegos son brutales. Y luego puedes entrenar, puedes conseguir energía o mejor vida. O sea, que la vida te dure más entrenando con el hermano de Zangief, pero vestido con un mono rosa y super gay. ¿Vale? Y también son minijuegos de 8 bits. O sea, que en conjunto, aparte de que el guión mola, te partes, la sueltan una tras otra, se meten con todo Dios, hacen homenajes muy buenos, es divertido, el combate es mucho más ágil. Tienes estos minijuegos de 8 bits que para nada aburren. Gráficamente, o sea, a nivel artístico es una pasada, a nivel técnico, pues... con las limitaciones de Wii, había escenarios en Play 2 que se veían mejor. Pero de verdad que es un conjunto apoteósico, en serio. O sea, yo he disfrutado, pero de verdad hasta pasármelo. Iba a decir también dónde lo analiza, pero como me vas a echar bronca, pues casi que lo dejo. Bueno, con eso ya lo has dejado claro. Pero de verdad, la verdad que, valga la redundancia, una maravilla. O sea, un juego que se ha de tener... sí o sí, que se ha de disfrutar sí o sí. De esos juegos de Wii que de verdad, si el primero ya era bueno, el segundo es aún mejor. Es que eso sí, es como el primero ya de la talla de su primera parte, ya es merecidísimo jugarlo, pues, porque es que era súper original. Y es lo que tú dices, si te rayas a la trama principal, te vas a jugar a los minijuegos, pasa como en Shenmue. Por eso, lo único es que algunos combates, aquello de tienes que matar a todos los enemigos por zona, llegan a cansar un poco, sobre todo hacia el final. Porque claro, has hecho tantos combates y ahora te tienes que cargar a los 15 tíos que hay en pantalla, uno tras uno, hasta pasar a la siguiente zona con 15 tíos más y así. Las dos últimas zonas del final, la verdad es que cansan un poquito, sobre todo porque tienes ganas de ver cómo sigue la trama. Más allá de eso, es que no hay pegas a ponerle apenas. O sea que si estabais dudando en pillároslo o en si era mejor que el 1, sí, es mejor que el 1. Si os gustó el 1, lo tenéis que tener ya. Y si no lo conocíais, espero que estos breves minutos os hayan servido para eso, ¿vale? Y hasta aquí mi porque yo lo digo, y ahora le toca a Yuri con un porque yo lo digo bastante oscuro e interesante. Porque yo lo digo. Existe un lugar más allá de la muerte, donde toda alma que haya arrastrado esta espiral de muerte encuentra su casa espiritual. Es un lugar sin fronteras, ni esperanza, ni pasado, ni siquiera futuro, atrapado como su presente infinito. El país de los muertos, donde las filas de billones y billones de almas amasan vagas por una región infinita hacia un horizonte muerto, arrastrándose a través de los retumbales pasillos de fúnebres y vastos palacios, caminando por malditos parajes putrefactos de vegetación mórbida. Este es el lugar conocido como la Zona Muerta. Durante muchos millones de años, los Shadowman han protegido al mundo de los vivos de amenazas que provenían de un plano espiritual, conocido como la Zona Muerta, el lugar donde todo el mundo va, sin excepción, cuando muere. Michael LeRoy es el heredero de los misterios de ese antiguo linaje, el portador de la máscara de sombras. Cuando cae la oscuridad, se convierte en el que camina entre los muertos, guerrero vudú inmortal, tomador de las almas, señor de la Zona Muerta. Se convierte en Shadowman. Con este Porque Yo Lo Digo no es haceros un análisis exhausto de Shadowman, básicamente porque no hay tiempo y no es mi intención, sino tampoco explicaros su jugabilidad al dedillo, sino rememorar lo que le hace único, que es su historia y su ambientación. Comenzaré hablando un poco de su historia, que es lo que realmente atrapa al jugador. Empezamos siendo el protagonista, que es un estudiante de literatura llamado Michael Lee, que deja la universidad y empieza a trabajar como asesino a sueldo. Pero un día, cuando decide dejar la mafia en la que trabaja, le cuesta muy caro, ya que la consecuencia de esto será un accidente en el que toda su familia, incluso él, morirá. Pero esto no acaba con la muerte, porque de repente despierta de esa muerte el señor Michael en una casa de una vudú llamada Nitty, la cual le recoge y lo restaura en salud. Pero Michael ve como, cuando se levanta, ve como tiene cosido en el pecho algo. Y Nitty le comenta que es una máscara de las sombras, que es portadora del poder vudú de los desaparecidos Shadowman. Y ahora Michael es uno de ellos y es capaz de caminar entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Esa misma noche, Nitty tiene una especie de visión en la que ve que el final está muy cerca, cada vez más cerca, y que el mundo de los muertos permanecerá en el de los vivos y se mezclarán entre ellos. Ella tiene la sensación que algo se trama en la Zona Muerta, y tiene toda la razón porque Legión, que es el ser malvado y diabólico que la domina, está reclutando almas oscuras de psicópatas, violadores, asesinos, en un gran templo que se llama Asylum, que es el corazón, por así decirlo, de la Zona Muerta. Entonces es cuando Michael, que ahora es un Shadowman, es el encargado de ir a la Zona Muerta y engullir esas almas oscuras antes de que Legión las utilice para que el Armagedón acontezca. Para viajar hasta allí, el medio será el osito de peluche que su hermano Luke, que murió, le deja como vínculo emocional para viajar entre la zona viva y la muerta. Cada vez que se agarra a él, viaja a esas zonas. Increíble. Sí, ¿verdad? Increíble. Además, la metáfora, ¿no?, de ese ser querido, que ese objeto te hace viajar a esa zona donde ahora mismo permanece, porque ahora mismo está muerto. Entonces, una vez que llegas allí, a esa zona muerta, es cuando empieza nuestra aventura. Como podéis comprobar, por lo que os he comentado, es un argumento muy elaborado, equiparable a muchos relatos de Lovecraft, o películas, tanto superproducciones como también libros o historietas. La historia junto a las numerosas escenas que hay entre las diferentes fases donde se produce toda la historia profundiza muchísimo en el argumento y serán una de las claves que hay en el juego para introducirse en la piel del protagonista. Por ejemplo, uno de los momentazos que suceden más o menos al principio, vemos como Legión recluta la alma de Jack el Destripador porque le obliga en vida a suicidarse para poder tomarle y llevarle al templo de Asylum, porque Legión sabe que es un asesino muy temido, entonces le obliga a suicidarse para poder coger su alma. Así que imaginaros cuáles son las intenciones de este temible Legión. Y como esto hay un montón de conexiones con familiares, otros asesinos, que dan mucha más información a la historia, la enriquecen y hacen que en conjunto sea un argumento realmente para tener en cuenta. Sí, perdona. Yo siempre lo he visto como el Eternal Darkness de Nintendo 64. Sí. Sí, mucho más oscuro, sí, y tétrico, pero sí, cierto. Pero de verdad, o sea, un juegazo. Yo lo conocí gracias al análisis de la Nintendo Acción. La verdad, gran análisis. Yo lo jugué en Nintendo 64 y estuve ahorrando, sí, durante muchísimos meses para poder comprármelo. Yo era una renacuaja. Y de verdad es que se convirtió en uno de mis juegos preferidos. Es. Además, bueno, el primer punto fuerte que he comentado es el argumento. Y el otro punto fuerte, y por así decirlo, el que concluye, serían los escenarios, que son excéntricos, tétricos, con variaciones de luz de manera muy drásticas, y todo está estudiado al dedillo para ponerte los pelos de punta cada vez que recorras cada rincón del mundo de los muertos. Y si encima a esto le añadimos un hilo musical que parece que lo haya compuesto el mismísimo Legión del juego, donde se entremezclan los sonidos ambientales oscuros y se combina chillidos, lamentos, susurros, unos efectos de sonidos que la verdad es que os recomiendo que un día os lo pongáis y os paséis por casa solos a ver cuánto duráis a apagar este entorno que crea Shadowman a nivel musical y sonoro. Todo es muy tenebroso, muy decadente, muy sucio, muy repugnante, con muchos símbolos vudús, donde realmente es muy fácil pegar saltos y que acompañe también la historia, que te haga sentirte totalmente, totalmente dentro. Como he dicho al inicio, no voy a indagar en la jugabilidad, porque además eso es un tema que trajo muchas opiniones muy diversas al respecto. Pero para concluir esta mini reseña Shadowman, donde quiero por encima de todo volcaros su poder de atracción por ese argumento y ese mundo lúgubre, acabaré con las palabras de Guy Miller, uno de los desarrolladores de Shadowman, que realmente son fantásticas y resumen muy bien lo que Shadowman es. Así que me despido de esta manera. Como un dios caminé sobre la retorcida y supurante superficie de la serpiente de la zona muerta. ¿Qué sueño hay aquí? Los sueños que hay en el zalamero sonido del arrastrarse de la serpiente mortal, arma en mano, la mano que asesta al golpe mortal, al final de todo. El horror, al horror yo lo abrazo. Buenas noches, señores. Buenas noches a todos. Espero que hayáis disfrutado, la verdad. Así que, señorita Yuri, tras este gran, porque yo lo digo, qué grandísimo juego era Shadowman. Es que en cualquier cosa que hables del juego va a ser buena, por mucho que sea un minuto y medio. Nada, despedirme, espero que os haya gustado esta pequeña reseña de Shadowman, que lo volvéis a jugar o a mirar esos vídeos que os recuerden este grandísimo juego. Que os haya gustado el programa, que ha tenido muchos traspiés, pero espero que al menos hayáis quedado con esos títulos, que es lo importante. Sin más, disfrutad de la semana y hasta la que viene. hasta la semana que viene. Señor Maneo, muy buenas noches también. Pues sí, muy buena noche a todos. Programa con muchos traspiés, gracias a Renfe y mi primer contacto con la mesa desde hace mucho tiempo, pero bueno, esperemos que sepáis suplir con vuestra increíble, grandiosa y valiosísima paciencia, porque vaya tela lo que están aguantando los oyentes esta temporadita. Machotes. Machotes que sois. La semana que viene volverá a haber programa, ya la Enterprise la llevará Sam, volveremos, si todo va bien, con un gran jueguecito. Y nada, sin más, un gran abrazo, gracias por estar ahí y muy buenas noches.